Estás escuchando no La Retro 789. Navegar tu cuerpo, regar el sentimiento. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Treinta ya pasaron de las 4 de la tarde. La temperatura 28.7. Tarde calurosa en Buenos Aires. Y nosotros poniéndole el calor, loco. De la mejor música de los 70, 80 y 90. Abriendo nuestra programación musical con lo mejor de los americanos en castellano y en italiano. Y ahora continuamos con Americanos en Portugués. Esta es la Retro 789. Esta es la Vox. Y empezamos. Y no vamos a parar de bailar. Llegó la Retro a la zona sur. Con lo mejor de la música disco. Retro Cachengue. Dance de los 90, dance de los 80, Italo Disco, rock and roll. Todo eso para que no pares de bailar. Ya la gente está esperando, loco, que llegue la Retro. Esperan los martes ansiosos para escuchar estos temas que en otro programa de radio no lo vas a escuchar. Y aparte también los premios espectaculares al 11-6400-7047. Línea habilitada, la línea de los premios de la Vox. Y ya llegaron, ya están acá. Llegaron las cajas navideñas para vos. Dos cajitas navideñas esperándote. Apurate porque el tiempo pasa volando, ¿eh? Están acá, al lado mío, a mi derecha. Después vamos a decirle qué contienen, che. Así que bueno, comuníquense al 1164-007047, línea habilitada, para que se puedan hacer acreedor de estos premios espectaculares. Una para Navidad y la otra para Año Nuevo, ¿eh? Así que bueno, en principio eso. Por ahí, más adelante, se agregan más cajitas navideñas, che, ¿eh? Así que la Retro y Rock and Blue siempre pensando en vos, che. Acompañándote como siempre la conducción, quien te habla, Gustavo Araya. En la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 11-6400-7047, ustedes, nosotros, toda la buena onda. Y como ya sabes, los premios espectaculares, ya los vinos premium se fueron, loco, ¿eh? Se fueron. Así que bueno, por ahí más adelante va a pintar uno que otro vinito para ustedes, ¿eh? Porque la Retro y Rock and Blue sigue pensando en tu hígado, en tu paladar exigente. Y te cuidamos, ¿eh? Te cuidamos. Así que bueno, la línea de los premios está a full al 11-6400-7047, línea habilitada. Y no paro de bailar. Americanos en Portugués. en la 102.9 FM Box, en la Retro 789. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Mejor pop del mundo está en la Retro 789. Para vos, 11-6400-7047, línea habilitada. Escuchando la Retro 789. Cor de carne e inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto eu acordo sem você, fico falando pras paredes até anoitecer. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser, e toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer. Buenas tardes, Gustavo Damián, también Gustavo, recién llego. Primero decirle, bueno, de primera el vinito ese, Luigi, olvídate Luigi, Luigi de primera. Y la longaniza muy buena, ¿eh? Así que hemos picado con mi señora ahí, tranqui, de primera, muy rico. Así que bueno, le agradezco a ustedes, una tarde primaveral y hermosa hoy. Y bueno, acá siento el aguante de los minutos que quedan, pero acá estoy, al pie del cañón. ¿Quién? Edgardo de Quilmes, papá. Y me emociono. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Los mejores mixes con DJ YouGraph. Clásicos. Música disco en la Retro 789. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. En la Retro 789. Hola. I got lo más perfecto en mezclas. Clásico. 57, ya pasaron de las 4 de la tarde, se nos está yendo nuestra primera hora, che. Cuando la pasás bien, vos sabés cómo es esto, pasa volando el tiempo. Aprovechamos a saludar a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checo del Lubricentros, Villa Domínico, a la gente de EPA 705, al tío Pedro que está acá, vino, se apersonó el tío Pedro, ¿eh? Tanto que lo nombrás, vino. Y cuando decimos la palabra vino, ¿quién aparece? Son unos genios. A la gente de Peca Caruás, al señor Daniel Traversa, al señor Juan Luna, a la vecinita de enfrente que aparece y desaparece muy, ¿no? Muy esporádico sus apariencias, digamos así. Así que bueno, al señor Cristian que todavía no apareció. ¿Apareció Cristian? ¿Qué mandó? ¿Mandó algo? A ver, ¿qué dice Cristian? Edgardo sí apareció, Edgardo lo vi, lo escuché. Pidió un tema de Leno. Bueno, acá a mi derecha tenemos al ganador, uno de los ganadores que vino a buscar el premio que se ganó en Buena Ley, ¿eh? El tío Pedro, ¿cómo andás, tío? Acércate, habla. Bueno, te cuento que el tío Pedro quería el premio que se ganó Edgardo. Así que bueno, ¿qué va a hacer, Luis? Te lo ganó, papá. Terrible, Edgardo ahí se lo chupeteó todo el fin de semana. Escuchaste lo que dijo, es terrible. Así que bueno, vos te ganaste un DB Catena. Bien ahí. Espectacular, tenés un vinardo, loco, ¿eh? Vamos a ver si podemos traer más vinos para seguir sorteando acá, porque ya la gente se acostumbró acá, ¿viste? Nuestra audiencia es. Le gusta mucho el jugo de uva. Así que bueno. Y no paramos de bailar, ¿eh? Te recuerdo que tenemos las cajitas navideñas que llegaron ya para las fiestas, una para Navidad y otra para Año Nuevo. Tío, va a participar usted, tiene un vinito dentro, ¿eh? Y vamos a tratar de tomar. Así que bueno, son dos, una para Navidad y otra para Año Nuevo. Así que dale, comunicate al 1164007047, línea habilitada. Deja tus tres últimos números del DNI y sabes que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Pero no, que manden audio. Club Tu Cielo Discotec. Este sábado, César Banana Pueyrredón. Club Tu Cielo Discotec. Bolívar y Pasteur, Verazategui. ¿No saben cuándo vuelve a hacer bailes el boliche ni se sabe de Verazategui? ¿Quién es Oscarcito? Apareció Oscar, bien, ¿eh? Bien ahí. Se lo extrañaba Oscar a sus avances de boliches del año. Cuando hablé de vino, por Cristian, puede ser. El último premio estuvo plagado de tongo. Ahí hay tongo, sépanlo, muchachos. Son terribles. Entonces. Son personajes que fueron creados por la retro y por Rock and Blue. Nacieron acá, el tío Pedro apareció acá. Cristian. Quiero que me tripliquen acá escuchando la mejor radio, 102.9. FM Box. Hola. Me extrañaron. ¿Qué había escrito la bicicleta en el mensaje? Hola. Ah, no lo dijo en audio. ¿Qué quiere qué? A ver, vecinita, a ver si te animás a mandar un audio. Hola. Por lo que escribiste. Acá la audiencia quiere escucharte. Y el tío Pedro también está acá. Esta es la Retro 789, estamos todos los martes 16-18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. ¿Por qué esperar el fin de semana? ¿No, tío Pedro? Porque podemos bailar un lunes, un martes. Siempre hay que bailar, ¿eh? Con la novia, solo, yendo, estando en el colectivo, manejando. O manejando no, porque te pones a bailar manejando, ¿viste? Cuando estás en el shopping, cuando estás en la carnicería, ponete a bailar en todos lados. Es lo mejor que puedes hacer. Y encima no te cuesta. Ay, quiero la longaniza. Desde Guatemala. Bien ahí, ¿eh? Para el mundo entero.

Friday Night Dance Party. Like, 12 minutos ya pasaron de las 17 horas, che. La temperatura 29 grados. Programa correspondiente a este martes 25 de noviembre de 2025. Nos está yendo noviembre, loco, ya estamos pisando diciembre. Quizá tenés que ir pensando en el lechonte, Acompañándote como siempre la conducción, quien te habla Gustavo Araya, la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164-00707, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. No hay vinos premium, pero hay dos cajitas navideñas, ¿eh? Así que bueno, te vamos a decir qué contienen las cajitas, ¿eh? A ver. Bueno, cada caja contiene budín de fruta, un mantecol, un pan dulce de medio kilo, un turrón de maní, una sidra y un vino fino, loco, ¿eh? Todo eso en una cajita es espectacular para las fiestas. Así que dale, comunicate al 1164-007047. Cuantas más veces a mes, más posibilidades vas a tener de ganarte estos premios espectaculares, así como lo hizo Edgardo, como lo hizo Aldana, como lo hizo el tío Pedro. Así que vos no te querés ganar nada, loco, ponete las pilas, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al pronóstico, a ver qué nos depara San Pedro para la semana. Y ya sabemos lo que es el pronóstico. ¿Qué decíamos nosotros? ¿Que quién tenía que dar el ejemplo de qué son, de qué es el los quehaceres domésticos? ¿Te acordás, Damián? ¿Quién era que tenía que dar el ejemplo? El tío Pedro. ¿Qué son los quehaceres domésticos? El famoso sí, querida. Anda a cortar el pasto. Sí, querida. Anda a pintarme la pared del fondo. Sí, querida. Arreglame el baño que está perdiendo la mochila. Sí, querida. Y como usted había desaparecido, la gente creía que, bueno, pobre, no lo dejaba usar el teléfono. Pero bueno. No, el tío Pedro tuvo una causa justa y por eso no apareció. Estuvo ausente, así que... Bueno, pues procederemos a leer qué nos depara San Pedro para esta semana, loco, ¿eh? Bueno, hoy, espectacular el día. Mañana miércoles va a estar igual. La máxima va a subir un poquito más. Va a llegar a 28, 9, 29. El jueves también, el viernes también. Y el sábado y domingo, inclusive el lunes, loco, vuelven las lluvias. Es increíble, ¿eh? Así que podés lavar el auto en estos días y estirarla hasta el viernes. Y después, bueno, a no ser que tenga seguro de lluvia, pero con seguro de lluvia, que es un día nada más. Así que bueno. Y después, martes, miércoles y jueves, tenemos una máxima con un promedio de 25 y una mínima con un promedio de 18. Así que los únicos días que va a llover son sábado, domingo y lunes. Justo el fin de, terrible, ¿eh? De San Pedro. Vamos a tener que hablar con Santa Rosa, que lo mantenga ocupado un poco, porque si no. Y el fin de, como hacía mi abuela, salía loco y con la sal gruesa y hacía una cruz en la ventana para que pare de llover. No sé si paraba por eso, pero bueno, en su momento paraba. ¿Vos tenés alguna, algo así? ¿Una cábala de algo? ¿Contra qué? ¿Contra nada? ¿Contra el amor tampoco? ¿Contra? No me entrego. Grande el tío Pedro, ¿eh? Está bien, sobrevivió así, loco, no está, el tiempo llegó. Bien ahí. ¿Llegaremos nosotros? Así que bueno, ya sabes, tenés dos cajitas navideñas para la fiesta. Y apurate porque el tiempo pasa volando y cuando menos te des cuenta ya vas a estar el 24 y nos amaste. Y bueno, acá tenés la posibilidad de pasar una linda fiesta en familia, con la gente que te quieres. Y bueno, lo único que tenés que hacer es comunicarte al 1164-007047, dejar tus tres últimos números del DNI y te podés hacer acreedor de estos premios espectaculares. Y seguimos bailando Dance de los 90 en la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes para toda Zona Sur. y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Escuchando La Retro 789. ponerme cerca de ella. Parece como una estrella, eso es película. Esa mujer se puso a bailar. Tienes un cuerpo como un chacón. Quiero ser ladro de su corazón. Le dije, negra mamita, brega conmigo. Te quiero como el aire que respiro. Tiene un meneíto de bomba que no se compra. Hola chicos, buen día, ¿cómo los extrañé? Les mando muchos saludos y bueno, les dejo acá mi numerito del documento para participar en el sorteo, gracias. Ya tú sabes, para toda la gente que movieron la cadera, aquí está otra cosita caliente, caliente. Mucha sabrosura, oye, como otra vez con mi gente de Río Chumbrío. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Lleva pa' la playa, right. Entonces vino la lluvia. Ahora ella me ama con sabrosura, baby. No podemos this, no podemos that, no podemos call, no podemos hot, no podemos wet, no podemos black, no podemos moon, no podemos lock, no podemos slim, no podemos fall. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. Retro 789 acá en la 102.9 FM Box. Nuestro streaming Radio Box 1029. Y acá no paramos de bailar. Dance de los 90. ¿Por qué esperar el fin de loco si podemos bailar en la semana? Un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. Bueno, vamos a pasar a las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia de la música? Te cuento que en el año 1940, un 25 de noviembre, nace Percy Sledge, el hombre que canta Cuando un hombre ama a una mujer. Seguro que el tío Pedro la conoce. De marzo, En el año 1969, John Lennon devuelve su medalla del Imperio Británico en protesta por la guerra de Vietnam. Y en el año 1984, siempre un 25 de noviembre, la agrupación Van Halen graba ¿Saben ellos qué es Navidad? Para combatir el hambre en Etiopía. Bueno, con la retro ustedes se educan, papá, así que bueno. Esto es lo que pasó un 25 de noviembre en la historia de la música. Y bueno, les recordamos que la retro se repite los sábados de 21:30 a 23:30 horas, ¿sí? Así que puedes hacer la previa escuchando toda la buena música, toda la buena onda que le ponemos los martes, loco, ¿eh? Y al tío Pedro también lo vas a escuchar el sábado. Así que bueno, acordate, sábados 21:30 horas a 23:30 horas la retro acá en la 102.9 FM Box. Y ya que estamos en el futuro, le decimos a los chicos que bueno, que va a llover, que está lleven paraguas porque va a estar lloviendo seguro hoy sábado, va a estar lloviendo. Están cayendo sapo del cielo. Así que bueno. Y si vos sos soltero, loco, pasala bien, divertite, ¿entendés? Enganchate algo. Y si vos estás de trampa, te escapaste, también pasala lindo, loco, ¿eh? Total que no se entere, ¿no? Está todo bien. Así que bueno, pásenla lindo, loco, diviértanse hoy sábado, ¿eh? Que la vida es una sola, hay que pasarla bien. Y no paren de bailar, loco, hagan la previa bien con todos estos temazos. Y no paren de bailar. Bueno, te recordamos que los premios espectaculares siguen acá en la 102.9 FM Box, en la retro y en Rock and Blues, por supuesto, los jueves de 15 a 17 horas. Los mejores premios para las fiestas están acá, en la box. Esta es tu onda. 32 ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 29 grados. Y no paramos de bailar. La Retro 789 por La Voz. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox. La Retro por La Vox. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. We'll be right back. going on the dance floor. Because that's where the party's at, and you'll find out if you do that. ¡Qué música, papá! Justo para esta tarde. Que estoy transpirando como loco bailando acá. Ya pasaron de las 5 de la tarde, volando se va el programa, loco, ¿eh? Y no paro de bailar acá con el tío Pedro, bailando. Y acá el señor Damián también, ¿eh? La mejor música de los 70, 80 y 90. Como todos los martes, de 16 a 18 horas. Lleva música disco. Bueno, y te cuento lo que dice la gente de EPA 705. Escuchá bien, ¿eh? Vos que no terminaste los estudios por alguna vicisitud de la vida. La gente de EPA 705 te dice que nunca es tarde para aprender. Escuela para jóvenes y adultos. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años. Te otorgan certificado con validez nacional. El turno es vespertino. Si te interesa, comunicate al 11 44 13 24 84 o acércate a Zapiola 11 65. Termina la escuela primaria, papá. Insertate en el sistema. Proyectate al futuro. Aumenta tus ingresos. Da el ejemplo a los más chicos. A tu entorno. EPA 705 te dice que nunca es tarde para aprender. ¿En dónde? En la zona sur. Y no paro de bailar. Música disco, Italo disco, dance de los 90, dance de los 80. Americanos en castellano, americanos en portugués, en italiano, americano rock, americano clásico. Todo esto en estos 120 minutos de los martes en la 102.9 FM Box. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Cambiame la música. Y ahora sí, loco, armemos el trencito. Papel picado, loco. El espantasuegras y empezamos a bailar. ¡Qué bien! Empezá a tirar el cabezazo, loco. Empezá a cabecear. El cabezazo prohibido. De la vieja ola, loco, ¿eh? Tú tienes una carita deliciosa para no parar de bailar. Pum para arriba, siempre terraza, nunca sótano. Esta es la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música para que empieces y no pares de bailar. Y todos los premios espectaculares están acá al 1164007047. Dale, apúrate, que las fiestas llegan volándose, ¿eh? Y vos sabés que los vinitos premium que sorteamos acá son los mejores. Y vos sabés que las resacas son momentáneas, pero las anécdotas son para siempre. Y seguimos bailando, estás enganchado con el genio, con el rey, el señor Palito Ortega. Corazón contento, lleno de alegría. ¡Qué música, papá! Y no paramos de bailar. ¡Qué música, papá! ¡Qué música, papá! Justo para esta tarde. ¿Qué? Cuando te llamo por teléfono y tú no quieres contestar, yo te espero a la salida y es cuando llega tu mamá. Yo no quiero media novia. Soy Alicia de Raneras. La radio está muy buena, buena la música, todo. Quisiera participar del sorteo. Mi número de documento es 232, los últimos números. Muchas gracias. ¡Qué música, papá! ¡Qué música, papá! ¡Justo! Y ya casi en el final, 50, ya pasaron de las 5 de la tarde. Se nos está yendo el programa, loco. Bueno, te cuento que si vos querés más a tu auto, que a tu familia, que a tu novia, que a tus hijos, bueno, acércate a Checoy Lubricentros, Bartolomé Mitre 4899, esquina Centenario, Uruguayo. Bueno, ahí va a estar Sebastián y Jorge esperándote con los brazos abiertos. Y los servicios que te ofrecen son: servicio de cambio de aceite y filtro, venta de aceites y accesorios, servicio de detailing, cargas de batería, engrases y lavadero. Horario de corrido de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Y ya sabes que si tenés que esperar por algún servicio, te podés sentar ahí a tomar un cafecito en las instalaciones de Checo Lubricentros Villa Domínico, de La Fuente, que está en Mitre del Parque Domínico, en diagonal, ahí en Centenario de la Esquina. Bueno, ahí Checo Lubricentros, el mejor servicio para tu automotor. ¿En dónde? En Zona Sur. Estás escuchando La Retro 789. Cambiame la música. Empecemos a tirar los pasos prohibidos del rock. ¿Usted, tío, sabe bailar rock? Se defiende después de un par de DB Catena ahí, ¿sí, no? Y todo el mundo creo que no, después de un par de Vinardo. Vamos a correr las mesas, todo loco, y empezamos a bailar. ¿Cómo estará Edgardo, loco, bailando, Que siempre llega, ni la saluda a la señora y manda un audio. Directamente, terrible. Y después bajo la pelota. Y se lleva unos cortitos, dice, ¿no? Siempre. No, manzana. El hígado, terrible. Así que bueno. Cristian apareció. No, manzana. Sí, Cristian apareció poco, No, manzana. Estos son nuestros oyentes, A veces ya hay labura. Estos son nuestros oyentes, loco. La gente que escucha la Retro y Rock and Blues acá en la 102.9 FM Box. Y nos despedimos, loco. Pum para arriba, Siempre terraza, nunca sótano. Para la gente del streaming, loco. El tío Pedro también, Mueve la parte de las extremidades inferiores están moviéndose. La 53 de la 5, loco, pasó volando. Bueno, acordate que la Retro la podés volver a escuchar el próximo sábado a partir de las 21 a 30 horas. De 21 a 30 a 23 a 30 horas acá en la 102.9 FM Box. Para que hagas la previa, loco, antes de ir a bailar, te tomás un DB Catena, tranquilo. No, manzana. Hacés la previa con las chicas, los chicos ahí. Escuchás buena música, bailás y después te vas por ahí después. Te vas de ronda por ahí. Así que bueno, acuérdate. La Retro se repite este próximo sábado de 21 a 30 a 23 a 30 horas. Para que no pares de bailar. Qué temazo esto, los Beatles, che. David, pará de ahí. Terrible, Te acompañamos como siempre la conducción que te habla Gustavo Araza en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. No, manzana. Y ahí está Olivia, ¿no? Está firme ahí abajo del monitor. Está controlando ahí que Damián haga bien las cosas, ¿sí? Grande Olivia, siempre presente también, Y hoy contamos con la presencia del tío Pedro acá, Apoyo logístico, está ahí al costadito. Mira, me dice. No, manzana. Así que bueno, acordate que los sorteos siguen, loco, pasado mañana en Rock and Blues, con el mejor rock and roll de todos los tiempos, haciendo una breve recorrida desde sus orígenes hasta nuestros días. Todos los jueves de 15 a 17 horas acá en la 102.9 FM Box. Así que ya saben, sábado, domingo y lunes, lluvia, loco, Era el rey del rock and roll. Bien arriba nos despedimos, loco. Después viene el señor Marcelo Mendoza con su Retro Box, donde también van a poder seguir bailando. Y aparte con la programación de de la radio también. Siguen bailando a las 24 horas. Un saludo muy grande a Claudia Da Porta. Siempre me olvido, bueno, ahora me acordé. Si no, aumenta la cuota después, hay que saludar. No cuesta nada. Así que bueno, que pasen una linda semana. Con la gente de la Retro nos vemos el próximo sábado, acuérdense, el próximo sábado la Retro, 21:30 acá en el 102.9 FM Box. Y con la gente de Rock and Roll nos vemos pasado mañana. No, manzana. Que pasen una linda semana y chao. Andate acá, no, que te agarre un tsunami. ¡Qué música, papá! Gotta be cool, relax.